sus mentiras y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Que mil cariños le dé, que sus ojos queridos nunca lloren, que solo tenga la fe y el amor de aquellos que la adoren. Perdónala, Señor, yo te lo pido, perdonar sus mentiras y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Tenga la fe y el amor de aquellos que la adoren. Perdónala, Señor, yo te lo pido, perdonar sus mentiras y traiciones, y en lugar del castigo merecido, solo dale amor y bendiciones. Perdónala, perdónala, perdónala, Señor.